La voz de Dios es admirable. La voz de Dios es cristalina. La voz de Dios es adivina. La voz de Dios es intocable. La voz de Dios es insondeable. La voz de Dios es golondrina. La voz de Dios es peregrina. La voz de Dios es intachable. La voz de Dios es impalpable. La voz de Dios es cercanía. La voz de Dios es letanía. La voz de Dios es transitable. La voz de Dios inolvidable. La voz de Dios que me fascina. La voz de Dios que me domina. La voz de Dios es impagable. La voz de Dios es impecable. La voz de Dios que me ilumina. La voz de Dios que me origina. La voz de Dios inclaudicable. La voz de Dios imaginable. La voz de Dios por perseguirla. La voz de Dios por admitirla. La voz de Dios es alcanzable.